para empezar, entérate de esta. Vamos a romper tus bocinas. Más, más, más, más. Señor, desciende hoy, avívanos con tu poder. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Se va adelante. Hoy su espíritu te llena. Hoy en medio de la prueba. Oh, oh. Dios te llena. Hoy su iglesia va adelante. Con un grito de victoria. Para Dios omnipotente. Derrama tu gloria. Desciende el sol. Esto está empezando con el sentido. A mí me gusta cómo alegras mi vida. Cuando provoca esta sonrisa. Cuando tú llegas los problemas se me olvidan. Corazoncito palpita y palpita. A mí me gusta cómo alegras mi vida. Cuando provoca esta sonrisa. Estar contigo me da fuerzas y me tira. Ay, papá Dios, de este amor quién se olvida. Tú alegras mi vida, yeah. Tú alegras mi vida. Tú alegras mi vida, yeah. Tú alegras mi vida. ¿Qué dijiste? Como lo hacen los cielos se sostiene, la vida misma se sostiene. ¿Qué dijiste? Toda la creación te canta, de la mañana hasta la noche. ¿Qué dijiste? Como lo hacen los cielos se sostiene, la vida misma se sostiene. Con estilo propio, nosotros con nuestra música marcamos tu vida. ¿Qué dijiste? Yo me he caído y ahora me levanto, porque tengo al Señor que a mi lado está. Yo soy ese soldado, porque tengo al Señor que a mi lado está. Y no muero de espanto, no muero de espanto. Aleluya. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Poder! Yo como tú, por el camino de la vida he transitado, con equipaje innecesario y muy pesado.